90.5. Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, estimados radioescuchas, a su programa Globales, que el día de hoy, primero de septiembre, está con un tema obligado, nacional, que de alguna forma yo trataré al final de enlazar con algo que creo que es más estructural, que creo que México no está aislado en el mundo, que de alguna forma todo está interconectado en esta vida, en este universo, y aunque México está viviendo su propia crisis, que la vamos a describir aquí, trataré al final de proponer una propuesta personal para la paz. Así es que quédense con nosotros. Es el tema, el de la protesta del domingo, que para algunos era paz, para otros era remover a ciertos ejecutivos del Estado y hasta alcaldes. Entonces, el día de hoy me acompaña Nahum Solís, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, buenas tardes. Y Luis Madaria Alzaga, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, un gusto estar como siempre contigo. Gracias. Estamos al aire, 8336-6162. 8336-4203. En vez de seguirse enojando y hacer corajes y violencia, mejor háblenlo, vamos a racionalizar el problema para ver si podemos solucionar algo mediante políticas públicas, perdón, para no tener que ir a patearle la puerta al Palacio de Gobierno, que como ustedes bien saben, o si no lo sabían, si el pueblo se llega a meter de forma ilegítima al Palacio de Gobierno, es el equivalente simbólico a un golpe de Estado. Entonces, no creo que sea lo más recomendable seguir tratando de reproducir lo que hicimos el domingo. Y es por eso que lo pongo sobre la mesa para platicarlo. ¿Cómo lo ven? Juan Carlos, pues fíjate, yo estuve ahí, tuve el gusto de saludarte ahí esa tarde. Llegué un poco después de estos eventos que narras. Entonces, tengo una percepción pues un tanto sesgada de lo que ocurrió allí. De hecho, mi primera impresión cuando llegué es que había poca gente. Que la convocatoria había sido más bien pobre. Me recordó, de hecho, a la primera manifestación que se dio 2 o 3 meses atrás con la convocada de Sicilia en México. Sí. ¿Sí? Y de hecho recuerdo la anécdota porque en Milenio Televisión salían las imágenes de otras importantes ciudades del país donde había habido pues números rondando los 800 o 1000 personas mínimo. O sea, se veía multitud, ¿no? Y no omitieron las imágenes de Monterrey, yo creo por vergüenza, porque a lo mejor éramos 150 personas en la explanada, ¿no? No, y porque somos la ciudad del conocimiento, pues porque vamos a estar peleados. Y una ciudad, Juan Carlos, la segunda ciudad más importante del país y una ciudad con 4.5 millones de habitantes. Era de esperarse un núcleo de población, una mínima respuesta, ¿no? Pero eso nos vuelve al tema que lo pondremos en la mesa en el momento que lo dispongas, de la apatía ciudadana. Tocaremos ese tema, pero mi primera impresión fue que era poca gente. Después me entrevisté con varias personas ahí y me decían, bueno, no, hubo muchísima más, se habla de 2,000, 3,000, hasta 4,000 personas, no sé si las cifras son correctas, pero se fue, mucha de esta gente se fue después de los incidentes que narras, después de que se fracturó, digamos, la supuesta unidad y la armonía. Sí. Y cuando hubo grupos que empezaron a pugnar por uno y otro partido, empezaron a lanzarse culpas, se claro. Rompió la armonía. Y aparentemente el núcleo, el contingente original de personas que iba con una propuesta de paz y con una cuestión de manifestación ciudadana real de este desasosiego genuino, se perdió frente a estas reclamas y estas manifestaciones hasta violentas. Mira, yo llegué a las 5:15 más o menos. Ajá. Y no era una propuesta para la paz. Ah. O sea, no sé si la paz sea el equivalente a eliminar puestos públicos. ¿Te refieres a las consignas? Sí, fuera Medina o y sea, fuera pon tú que sí había gente que quería paz. Yo la verdad sí me atrajo el hecho de que iba a haber una manifestación, Pero lo primero que te digo en cuanto a la apatía es que, bueno, eso es una realidad. Pero por otro lado hay que aclarar que esta convocatoria se hizo a través de Facebook y de Twitter. O sea, los medios de comunicación que de alguna forma hoy estaremos diciendo que están en el acceso de ciertas personas, ciertos grupos sociales, ciertas clases sociales. Y se puede decir que en este sentido lograron llenar la plaza. Y bueno, esto duró como una hora, hora y media en que empezó la violencia y que ya se fueron. Después vino más gente, vino más público, que fueron atacados, como ahorita platicaremos, porque aquí como Nahum nos va muy bien decir, pues posiblemente no tenían acceso a internet estas personas, pues porque simple y sencillamente no necesariamente todo mundo tiene acceso a este tipo de cosas, para usar un eufemismo. Entonces yo creo que duró una hora, hora y media, o sea, llena la plaza, y como te digo, desde hablando varias personas y peleándose, tratando de entrar al palacio, o por lo menos pegándole a la puerta como en secundaria, de que me caes mal, pero no te alcanzo a tumbar, sí, porque sí, sé sí, que sí puede causar problemas, tomando en cuenta que estaba la policía y el ejército muy cerca, y que de alguna forma pudo haber sido, yo creo que muy peligroso. Ya lo creo. Una paradoja de cómo se fue dando esta manifestación. Lamento decir que yo no estuve presente, sin embargo seguí el acontecimiento en los medios, principalmente en el periódico, pero resulta una paradoja, porque justo cuando estamos apelando a un Estado con mayor seguridad, resulta que los exigimos, pues caemos en el mismo juego del sistema, ¿no? O sea, se pide seguridad, pero no se brinda seguridad en el evento. Entonces, esto me trae a pensar cuál es el origen, cuál es el motivo principal, número uno, de la manifestación. Como lo acaban de mencionar, bueno, Monterrey no se caracteriza por ser principalmente una ciudad que manifieste, ¿no? ¿Por qué? Justamente por todas estas, la economía, la estabilización, etcétera, ¿no? Pero tuvimos un evento desastroso que fue, digamos, la cúlmine de toda esta ola de violencia que se ha venido dando, no ahorita, no de este año y no del casino, sino que tiene mucho trasfondo, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar el origen porque además se juntan varias perspectivas políticas que reflejan el estado de la sociedad actual. Seguimos viviendo en una sociedad polarizada. Esto tampoco se ha venido dando desde hace 5 años con la transición en el 2006. Se hace una polarización social a nivel nacional mucho mayor, pero se va recrudeciendo a lo largo de este sexenio, ¿no? Claro. Sin embargo, no es originario en el periodo 2006. Evidentemente ya existían ciertos elementos e indicios de una inconformidad social por tipo de clase, ya no estemos hablando por sistema político, sino simplemente por el nivel de clase. Y creo que ¿nivel de clase social? Social, sí. Muy bien. Nivel económico, social, etcétera. Que a su vez los medios parecería que lo están transformando en una confrontación de corte político. Unos son los azules y otros los tricolores, ¿no? Y unos quieren poner a uno y otros quieren quitar a otro. No obstante, realmente, y como el desarrollo de la manifestación fue, creo que estamos viendo un problema mucho más, bueno, final de cuentas es un problema, pero también muy grave, que vendría siendo el de la discriminación social, ¿no? Número uno, fue a partir de efectivamente un medio de comunicación en el cual, ok, el internet ya cuenta el 35% de las familias en México con acceso a internet. Pero de esos, aparentemente lo que nos dicen las estadísticas es de que más de 50 millones de mexicanos tienen un Facebook, ¿no? He de decir que yo soy de los 60 millones restantes que no tienen, aunque esos números no son reales, ¿no? Habrá quienes tienen 5 cuentas o habrá instituciones que tienen muchas cuentas más, claro, etcétera, ¿no? Entonces el número en personas se reduce. Ahora, ¿quiénes son esas personas que tienen acceso a esa información y sobre todo más que a la información, a la velocidad del conocimiento, de esa información. Porque se puede empezar a organizar una manifestación 1 o 2 días antes y al siguiente día estar 1,000, 2,000, 3,000 o el número de personas que hayan sido. Desafortunadamente yo no me enteré de la manifestación. No, y si hubieran utilizado medios convencionales, pues si lo organizas 2 días antes, tarden en hacer impacto. Facebook, el impacto es directo, entonces creo que sí tuvo mucho que ver eso. Y bueno, ejemplos los hemos tenido, pero bastantes en este 2010, en el 2011, sobre la velocidad de la información. Lo tuvimos en el norte de África, lo tuvimos en las manifestaciones en Londres, y van a seguir. Lo importante creo que a nivel social es quiénes son las personas que están accediendo a ese tipo de información. Un reportaje en un periódico de circulación nacional en el DF mencionaba que como observación participante, la reportera decía, era una enviada del Distrito Federal, decía, a mi entender parece que muchas de estas personas es la primera vez que salen a manifestarse. Y esto tiene muchas aristas, tanto claro, del corte social, que hay cierto grupo o ciertas clases que no acostumbran porque no necesitan salir a manifestarse, claro, pero también por la nueva ola de la comunicación que nos está marcando las nuevas tecnologías, ¿no? Luis. Nahum, dices algo muy, muy cierto aquí con esto de la horizontalidad de los medios, de los nuevos medios, pues hace que fenómenos que eran impensables hace 3, 4, 7 años broten prácticamente de la nada y tengan como resultado pues estos eventos sociales que en una ciudad como Monterrey, donde hay tremenda apatía social y hablas de sectores de la población que antes que no tenían por qué salir, me llamó la atención esto que acabas de mencionar justamente. Gente que no tenía por qué salir a manifestarse, ahora sí salió. Exacto. Poca, mucha, no lo sé. Y lo uno a una anécdota, Juan Carlos, cuando me topé contigo, cuando te saludé, estabas tú platicando, casi discutiendo con unas personas de clase media, media alta, alta. No vamos a decir nombres, obviamente, pero estas personas estaban sumamente molestas. No te imaginas a esta gente en la plaza, ¿cómo se llama esta plaza? Enfrente de la plaza, la explanada. La explanada, exactamente. Ni siquiera en la macroplaza, punto. A esta gente no suele visitar estos lugares. No te la imaginarías ahí a menos de que algo profundamente perturbador haya tocado sus vidas. ¿Cuál fue el caso? Así es. ¿Sí? No podemos dejar de vista que esto no es una manifestación cualquiera, ni siquiera estamos respondiendo a la que ahí se menciona hace un momento, de hace 3 meses, con el terrible evento de la muerte del hijo de Sicilia y de otras personas, y que culminó en un ya basta, ¿no? En un estamos hasta la madre, ¿no? Uh-huh. Sucedió hoy, hace una semana, posiblemente la peor tragedia civil de la historia contemporánea de México. ¿Sí? Provocada, me refiero, por un evento provocado, claro. Obviamente el sismo del 85, lo que tú me digas, pero uh-huh, o inundaciones que se llevan a decenas de personas, uh-huh, pero estamos hablando de una tragedia civil provocada. Ya el calificativo de terrorismo, sí o no, que traen esa discusión, esa es otra historia, pero tú te topaste con gente que estaba sumamente molesta porque habían perdido a gente cercana. Entonces, claro, se da esto, este asunto de la horizontalidad de los medios, que quiero regresar a esta parte, ¿no? Se convoca a cierto núcleo que en principio va a responder a un llamado de civilidad y de legalidad y de la paz, de promoción de la cultura de la paz, pero nunca falta, Juan Carlos, Nahum, que lleguen obviamente a los que típicamente se llaman reventadores, ¿no? Yo no sé si se enteraron por o no, por Twitter o por los medios de los que estamos haciendo alusión, pero el hecho es que estaban ahí y eran fácilmente identificables. Sí, pero te voy a decir algo, me tocó de hecho tener que intervenir ahí porque yo vi gente y yo no vi ninguna bandera partidista, y antes de que empezaran disque a reventar ya los empezaron a insultar. ¿Quién? Entonces, ¿a quién? Pues la gente que supuestamente, la gente interconectada con estas redes, empezaron a decirles acarreados a un grupo de gente que, bueno, si yo llegara como un extranjero, como un externo, y veo lo que estoy ahí, está pasando, pues vi que de la nada empezaron a insultar a un grupo de sin gente. Sin mediar provocación del otro. Yo no vi provocación, y eso que estuve ahí, estaba al lado de la gente que estaba hablando. ¿Y cuál fue el motivo? No, o sea, es muy difícil saber, pero lo que pasó fue que la marcha la organizó un grupo, y de hecho fueron los que hablaron al principio, y estas gentes tuvieron dos o tres personas que hablaron, y luego ya ellos se retiraron. Entonces el problema se dio cuando siguió gente queriendo hablar y el micrófono ya no estaba. Yo no sé si lo escondieron, porque de hecho cuando se subió Javier Livas a hablar, estuvo ahí el estira y afloje de que, oye, ¿dónde está el micrófono? Entonces eso a mí me molestó mucho porque, bueno, Javier ha estado en partidos políticos, pero es un ciudadano. Entonces al final lo que a mí me parece muy mal es de que, aunque haya un organizador, pues que ya quieran como una cúpula, ¿sí?, delimitar lo que va a ser una marcha. Ok, tú lo organizaste si quieres, pero una vez que ya está la gente ahí congregada en una plaza pública, pues tú no puedes querer seguir todavía teniendo una línea y querer ya llevarte los fines de 4,000 gentes, ¿sí?, a una consecución. Entonces cuando ya Javier Livas habló, habló con un altavoz, y a la hora que, bueno, se tardó como 5 minutos, ya la gente lo empezó a abuchar porque querían propuestas. Él no traía una agenda política, ¿sí? Y en ese sentido es que yo lo aparejo a que los otros grupos que fueron abuchados, ya después hablaré de otros que llegaron después, yo no vi ninguna bandera política. Entonces sí, alguna gente gritó fuera Calderón, otros fuera Larrazábal, otros fuera Medina, que era el consenso, pero a mí no se me hizo lo más humano que pasara lo que pasó. Entonces, obvio que después de una hora, pues le estaba haciendo mucho calor y los ánimos se caldearon. Entonces, claro, claro, claro, iré andando un poquito más en eso. Me gustaría regresar también al punto en el que la gente se manifiesta. ¿Por qué? Tuvimos un evento trágico también recientemente, junio, julio, el Sabino Gordo, ¿no? 20 y tantas personas, 26, 23. Pero ¿quiénes eran los muertos del Sabino Gordo? No es lo mismo morir en la calle Villarreal, Villagrán, en la zona de tolerancia del centro de Monterrey, que morir incendiado en la zona exclusiva de San Jerónimo y Gonzalitos. Uh-huh. Sí, ya no solamente por el número, porque 26 es brutal, es igualmente brutal. Entonces el punto es, ¿hasta cuántos está permitido por evento? No quiero decir que hayan sido muchos o hayan sido pocos, sino por qué en un evento llegamos a tener una manifestación tan controvertida como fue la del pasado domingo, y por qué el Sabino Gordo pasó prácticamente desapercibido. Siendo una masacre de proporciones y siendo una masacre terribles, igualmente intencional, sí, con específicamente ir a buscar a personas a quien matar. Como sucede en Afganistán, en Irak. Digo, exacto. Se quema una mezquita, se mueren 50 gentes, uh-huh, por cuestiones religiosas, y aquí estamos diciendo fundamentalistas. Claro. ¿Y por qué ahora se tiene una manifestación de este corte con un evento trágico, igualmente trágico? No quiero decir que no lo fue, ha sido el evento más trágico, como lo mencionas, uh-huh, pero ¿por qué ahora sí surgen estas oposiciones? Y creo que eso también nos va a responder el quiénes fueron los que organizaron y asistieron a ese tipo de uh-huh, manifestación. Pues yo te lo contesto muy simple, como yo lo veo, es que ahora sí, pues, le pegaron a la gente de clase media, que de alguna forma, si tú te das, aparte de hablar de muchas cosas, pues no se hablaba mucho de política, porque la clase media, media alta, estaban bien colocados, la economía estaba bien, y ahora que se vino el problema, la sociedad se ha politizado. Entonces lo que tú ves es de que le pegan a la clase media, y con esa politización reciente, pues los arrojan a la calle. Claro. Ya que mencionas esto, Nahum, y digo, haciendo un poco el ejercicio de ficción, digamos, de ficción, mencionas lo del Sabino Gordo hace 3 meses, en efecto, en una colonia marginal, una zona, un bar de cuarta categoría, uh-huh, en fin. Uh-huh. Pasa esto en un casino a escaso medio kilómetro de la entrada a la colonia del Valle, ¿no? Sabemos, claro, del municipio de San Pedro, ¿no? Donde la gente se siente relativamente segura. Uh-huh. Imagina, no, vamos, el ejercicio es, ¿qué hubiera pasado si esto sucede en la Plaza 401 o en un lugar así, en el pleno corazón de San Pedro? Hubiera sido a lo mejor tres veces mayor el impacto en términos de manifestación y de peso político dado. Estamos hablando de sociología aquí, señores, ¿sí? De cómo impacta esto por clase social, ¿no? No estoy diciendo de ninguna manera que las vidas humanas valgan más o menos en función de, claro, por supuesto, entendámonos. Uh-huh. Pero sí el impacto es, tú lo acabas de mencionar, hace, pasó casi desapercibido un evento terrible, terrible, que cobró la mitad de las vidas que cobró este último del Casino Royal. Pero sí, al tercer día nadie se acordaba de este evento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que eso también da cuenta un poco de por qué esta manifestación y tan desorganizada. Sumándolo al concepto este de apatía social, esta gente que se siente o se sentía relativamente segura en un municipio, claro, pero que tiene que salir medio kilómetro a un lugar de apuestas donde inocentemente a las 3:30 de la tarde parece que no pasa nada y resulta que de pronto están envueltas en un infierno, pues tiene que haber sido, bueno, no tiene que haber, fue un terrible trauma, ¿no? Para este sector de la población, claro, ¿no? Y creo, sí, que tiene, perdón, creo, sí, que tiene mucho que ver lo que mencionas, el grado de, vamos a llamar ya no de seguridad, sino de inseguridad que se está viviendo, pero además lo que dice Juan Carlos, creo que es un paso para un grupo de social que no estaba politizado, pero que ahora se siente inseguro. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, les está tocando realmente, no están corriendo riesgos inminentes, pero saben que si sucedió en el casino, no va a tardar en suceder en otro casino más cercano, claro, o en otro lugar más cercano, claro, y por lo tanto estamos generando una, bueno, desastrosamente a partir de este evento, se está generando un poco de conciencia política. Claro. Fíjate, Nahum, permíteme, Juan Carlos, hace justamente una semana, es más, fue el día del evento, el día jueves y viernes de la semana pasada, el día que estaba esta tragedia sucediendo, yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la UNI, uh-huh, en Mederos, uh-huh, en un foro de gobernabilidad y participación ciudadana, muy interesante, que se diera aquí en Monterrey. Uh-huh. Y estaban analizando esta persona, uno de los ponentes, vino gente de Argentina, de México, sí, de España, a hablar del concepto de gobernanza, y hablaban de un término muy particular que es el de sofisticación política, una, uh-huh, sociedad que es más o menos políticamente sofisticada. ¿Y a qué se refería esto? Precisamente al grado de participación ciudadana, claro, y que genera ejes de presión para que el gobierno responda de acuerdo a los dictados de esta misma sociedad. Uh-huh. En una sociedad como la mexicana, el término, la cuestión de la apatía es muy alta, por ende, la sofisticación política es muy baja. Es decir, el grado de conciencia política es muy pobre, uh-huh, y tienen que venir estos eventos traumáticos. Digo, no tienen que, pero desgraciadamente así funciona, es mecánica esto, ¿no? Surge un evento de esta naturaleza, pega duro en el núcleo, en un núcleo social específico, uh-huh, y genera esta respuesta. Uh-huh. Y claro, lo que vemos es una manifestación, pero al no haber una tradición, digamos, de participación ciudadana ni de manifestación social, lo que tenemos por resultado es algo caótico como lo que presenciamos. Justamente. Este y fíjate, creo que por ahí se explica un, sí, poco esto. Y creo, ¿no?, que, claro, esto que pasó fue, haz de cuenta que un diagrama, fue un dibujo, fue una representación de lo que somos. Claro. Porque las plazas son públicas. Los palacios de gobierno son de todos. Es, claro, una república. Claro. Entonces tú empiezas a ver que la plaza puede ser habitada en ese momento, puede ser tomada por todos los sectores sociales que representan lo que se llama la comunidad. Claro. La identidad nacional. Entonces cuando tú empiezas a ver que llegan y están peleados y se están apuntando dedos y se están diciendo cosas, pues es un reflejo de que no somos una comunidad. O sea, no hay una... Deja tu identidad. Claro. Si estamos peleados en la comunidad, ¿cómo va a haber identidad si ni siquiera te gusta tu esta vecino? Esta pequeña comunidad, tú como... Perdón, tú tenemos una llamada al aire, ¿sí? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nico, felicidades por la conducción del programa, el tema excelente. Gracias. Una observación, porque por lo que tú estás diciendo es muy, muy interesante por dónde va girando el tema. Todo el mundo habla, y yo lo siento, no sabes cuánto, yo y mi familia lo que pasó el jueves pasado, y principalmente por las personas que se iban a ganar el pan para llevar a su casa, lo que pasó, pero ya la gente olvidó lo que pasó en un lugarejo que se llamaba el Sabino Gordo, que también fue atacado, no con, o sea, con balas directas a las personas que estaban ahí. Eso también, digo, porque no fue un ataque terrorista, no sé, ahí no hubo responsables, ahí no se localizó a la gente, ahí no se supo quién. Es más, el gobierno ni siquiera dijo de qué cartel eran los responsables de esa masacre. Claro. Fueron 14 personas, no todos eran los que trabajaban ahí. Había gente que, pues, a sus capacidades de ingresos iban a divertirse, igual que la pobre gente que fue a divertirse al casino el jueves pasado. Así es. Y sin embargo, la simulación en los medios de gobierno sigue siendo la misma, hasta que ya se ahoga el niño, el pozo lo tapan con piedras. Uh-huh. Nadie comenta sobre eso. Ayer fue noticia, hoy entró la Marina a asesinar a una persona ya por, no sé si San Nicolás, no recuerdo bien, que mataron a una persona y al otro la apresaron, donde no había armas, donde hay una madre que está llorando a su hijo. Claro. Yo no puedo decir si ya era culpable, si no era culpable, pero seguimos en lo mismo, no hay información, nos siguen tratando como niños de párvulos, nos siguen tratando de que, no, es que no digas lo que hizo la manta porque le estás dando publicidad a ese cartel. Uy. Y hablan del crimen organizado. ¿Por qué no hablan las cosas? Y te digo una cosa, perdón, ¿sí? Si en el caso de que se militarice más esto, pues la información va a ser más limitada. Entonces, imagínate, si no presionamos los canales públicos y queremos remover figuras políticas porque nos caen mal, digo, tienes razón, está ridículo lo que está pasando, pero si tú dejas ahorita huecos y dejas vacíos, pues tienes al lado los militares, que se va a quedar el espacio vacío o se va a llenar con más armas. Sí. Pues esa sería la pregunta que le hago al público. Si se meten al palacio a la fuerza, están poniendo en entredicho la gobernabilidad. Pero bueno, claro. Agradezco tu llamada, ¿eh? Muchas gracias. No, hombre, sí. Hasta luego. Pues bueno, ¿algo más que decir? Totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero que habla. Y bueno, yo quería regresar un poco al tema que estábamos, que nos traía de esta poca armonía. Yo creo que esta, la explanada representa, es como una especie de fractal de la sociedad, ¿no? Claro, es un muestreo de lo que está pasando macro en el país. Exacto. La gente repartiéndose culpas, totalmente faccionado, la gente descontenta, por gente que trae una manifestación, digamos, de índole pacífica y que quiere, claro, las cosas y que su duelo se escuche, pero otras facciones pequeñas, y no sabemos a qué, bien a bien a qué intereses responden, haciendo alboroto. Y claro, con que siembres ahí tres entre 500 es suficiente para que se haga un alboroto, claro, y el resultado, claro, sea mediáticamente lo contrario a lo que se pretendía por este núcleo original de gente bien intencionada, ¿no? Le decía a Juan Carlos, esto que vimos el domingo me parece que es como un fractal de la sociedad, es decir, sí, eso, como un modelo en escala de lo que está pasando en el país entero. Así es. ¿Sí? Gente hasta la madre, gente que se quiere manifestar de manera, dentro de los lindes, digamos, alborotadores, acarreados, vete a saber ahí, había un cóctel de personas, medios, en fin, interpretación sobre lo que... Esto un caldo. Y en vez de apuntar el dedo a la violencia y a la posible utilización de la política para ver si hay una alternativa a la misma, ajá, nos apuntamos el dedo a todos, porque son... O sea, te tienes que olvidar un poquito de si somos o no de, o sea, lo que somos. Lo que importa es la comunidad. Lo que importa es... Nadie traía su bandera priista o panista, por lo visto. Entonces, en vez de estar mentando madres a tu disque identidad nacional local, pues nada más compruebas que no hay comunidad por ti también. Claro, no nada más es culpa del gobierno, sí, sino porque tú no haces nada por una comunidad. ¿Y cuál es la comunidad? El respeto. Así de fácil. Entonces, oye, pues a mí me dio mucho coraje porque están aparte gritándole a la gente que, pues, como que sintieron que ellos, como ellos lo organizaron, ellos tenían la moralidad el derecho, de estar ahí. Digamos, el derecho. Entonces, la gente que llegó tarde, como ahorita hablaremos, y como nos va a ayudar ahorita Jimena Peredo, que estuvo ahí, lo vamos a llamar por teléfono, porque también ella comentó lo mismo. Entonces, pero déjame ir a... Bueno, échate un comentario último si quieres antes de... A manera de pequeño cierre, creo que estamos ante una ruptura de una metanarrativa en el posmodernismo. Efectivamente, esta idea que tú mencionas de una unidad nacional, estatal, ha sido superada por un... por la violencia que la vivimos todos los días en cualquier parte. Ya creo que el tratar de buscar responsables y señalar con el dedo es una práctica bastante arcaica. No obstante, no estamos siendo responsables nosotros mismos a nivel grupal, como tú bien mencionas, a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque suceden este tipo de eventos. ¿Y qué tenemos como resultado? Que haya un mensaje a nivel nacional del presidente diciéndole, quieren más, van a querer más. Diputados, gente de corte político, aprueben la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué va a ser esa Ley de Seguridad Nacional? Nadie la conoce, pero estamos a punto de ser un país ocupado y militarizado prácticamente. Big Brother is coming. Sí, bueno, déjame ir a una música para poderle bajar un poquito a las emociones que se están levantando con eso. Adelante. Imagine there's no heaven. You try, no hell below us, above us only sky. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está hablando de la protesta que se dio el domingo, y en este segundo bloque intentaremos dirigirnos hacia la paz, si es que existe eso. Ahorita nos está acompañando al aire Jimena Peredo, que es una famosa activista, editorialista, y estuvo por ahí presente el domingo. Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo viste la marcha? Bueno, pues una parte muy oscura y una parte muy luminosa. O sea, la concentración, realmente muchos de los que fuimos fuimos ahí no por estar muy de acuerdo con el tono de la convocatoria. Claro. Sino porque la verdad es que estábamos con una tristeza muy grande en el cuerpo y con una sensación de querer encontrarnos. Y el mejor lugar para hacerlo todavía son las plazas públicas y, bueno, llegamos. Claro. Yo fui con el colectivo Pueblo Bicicletero, o sea, llegamos pedaleando y cuando llegamos ya estaba aquello hecho el mar que te tocó a ti de tormenta y de como un concurso de consignas de unos contra otros. Y y fue muy duro entrar al... ¿Ahí estás? Yo creo que se cortó la llamada, volvemos a intentar. Ahorita te volvemos a llamar, Jimena. Bueno, decías la Ley de Seguridad Nacional representa... O sea, técnicamente el presidente tiene que consultar a los miembros del... Creo que está de una manera muy arcaica nuevamente, tratando de aprovecharse de un evento trágico para allegarse de esta nueva propuesta que en los medios de comunicación está prácticamente vetada, ¿no? Todo mundo habla de la Ley de Seguridad Nacional, pero pocos conocen los contenidos y las modificaciones que esto va a traer consigo. Entonces, creo que se me hace deleznable el hecho de que haya tratado de aprovechar un espacio público como fueron los 20 minutos de discurso que dio en cadena nacional. El presidente. Sí, a partir del caso del casino, pero no va a hacer que cambie la opinión en cuanto a cómo abordar el problema en particular de la delincuencia organizada. Nos queda claro, Nahum, ayer que estaba viendo las noticias o el programa de tercer grado, se estaba discutiendo algo de esto y prácticamente el discurso, te miento, antes de tercer grado, en el noticiero de López Dóriga, lo entrevista, uh-huh. En una segunda parte, lo entrevista y lo medio lo confronta Joaquín, uh-huh. Diciéndole, bueno, no estoy de acuerdo con esto, porque el resultado han sido 50,000 muertos. Claro. Oficiales. Oficiales. Y que no es normal una cifra nada... Pero por supuesto que no es... No, nada común o claro, convencional en absoluto, claro, ¿no? Claro. Entonces, ahorita que hablas de metanarrativas, bueno, el discurso oficial sigue siendo el mismo. No ha cambiado un ápice. No. Por supuesto. ¿Sí? Cuando la narrativa entera del país ya cambió. Uh-huh. Con el surgimiento de estos movimientos La sociedad civiles. Está cambiando, se está politizando. La sociedad misma... Sí, pero ya cuando casi se truena todo, ¿no? En algún punto lo tenía que haber hecho. Sí. Quizá esto que fue realmente, insistimos, y pues muy apenados por el evento trágico, tal vez era el punto en el que ya era el punto límite. Y a lo mejor todavía no llega a ese punto, me temo. Ojalá no quiero ser esperemos. Agorero del desastre. Sí, sí, pero, sí, sí. No, pero estamos en el ojo del huracán. Ciertamente. Ahorita, lo que no sabemos, como estamos, lo estamos viviendo, no tenemos perspectiva. Sí, necesitamos ni tiempo. Hacemos, ni podemos ser prospectiva para decir, bueno, claro, en qué momento de esta novela negra estamos. Exacto. ¿Sí? Y lo cual sería terrible en el caso de que esto... De que apenas empezara. Exacto. Pero bueno. No obstante, creo que el problema es... La situación es, reiteradamente, las personas de la calle, ustedes saben ahora, en Monterrey hay 3,000 nuevos militares, policía federal, etcétera, ¿no? Me los encuentro en las avenidas principales, el Madero, en Gonzalitos, todo el día, todos los días. El asunto es, la gente se está sintiendo segura, es un círculo vicioso, porque es una especie de parafernalia. Te pongo más elementos para que aparentemente tú te sientas un poco más segura, seguro. Sí, pues esa es la más antigua de todas. No obstante, ¿hasta qué punto te puedes sentir seguro cuando tienes enfrente de ti puras armas largas y personas que visualmente te están agrediendo? Es una paradoja. Ya no necesitas tener el... No. Simplemente, con la sola presencia de un encapuchado oficial, con lentes oscuros, eso te intimida. Por supuesto. Así sepas que es de las fuerzas federales o de donde quieras. Visualmente es agresiva la imagen. Seguro. El problema aquí sería, ¿hasta qué punto la sociedad en común, la sociedad, se siente asegurada con la presencia de estos miembros. Yo creo que si tú los enfrentas frente a frente, valga la redundancia, pasa lo que dice Luis, o sea, que te amedrentan por el hecho de representar la muerte. O sea, hay que ser como honestos, ¿eh? El ejército viene históricamente de la clase medieval, que se encargaban de la muerte. Entonces, en ese sentido, ahí voy. Frente a frente yo creo que puede ser miedo. Como idea de seguridad, si no los estás enfrentando, técnicamente puede representar seguridad. Pero cuando tú estás enfrente a un arma, si nunca la has disparado, representa miedo. Seguro, seguro. El problema es que es un círculo vicioso en cuanto a que si la pregunta es, ¿necesitamos más miembros del ejército o policías nuevas y reestructuradas? Bueno, lo cual parcialmente sí se necesita, porque históricamente ha sido un nido de corrupción las policías estatales y locales. El asunto es, ¿cuánto más se necesita? Pero hablemos de dinero, de erogar recursos del Estado. De que trabajes más para pagarlos. Porque también. Esto no es una decisión de vamos a aventar más número de miembros a las calles, sino esto genera costos, indudablemente. Y esos costos que los pone el Estado, ¿a dónde se los ¿De qué partida área están saliendo? Efectivamente. ¿Y a qué parte de la cama estás descobijando? Por supuesto. Claro, educación posiblemente. Seguro, con seguridad. Y que esa educación deja sin posibilidades a muchos niños que en 10 años van a ser candidatos a delincuentes. Sí, pero te dicen que tienes que parar el sangrado, porque si no paras el sangrado se muere el cuerpo. Claro, me queda claro. Entonces estamos muy preocupados en parar el sangrado, pero no tenemos idea a mediano plazo qué va a pasar. Porque este país ha funcionado con cortoplacismo, o sea, con estas visiones de 6 años, donde lo único que... No hay visión de Estado. No ha habido estadistas en ese país hace 60 años. ¿Me explico? Pero vamos a hacer un poquito maquiavélico. La gente de la clase política ve 6 años adelante o 3, ¿sí? Y para fincar sus propios intereses, vamos. Uh-huh. Pues, y no visión de 30, 25, políticas 15 sociales. Años, y vamos a ser un poquito maquiavélicos, no lo digo metafóricamente, vamos a hablar literal. Maquiavelo le decía al príncipe, cuando se desarrolla el Estado moderno, que tienes que tener el Estado fuerte a como dé lugar. Entonces tú vas a contratar milicias para que te resguarden el Estado. Entonces vamos a ser en ese sentido realistas a que los militares y la seguridad no es nada más para la gente, sino que es para el Estado. Para prevenir posiblemente un enojo y un levantamiento generalizado. Entonces la seguridad, pues te dicen que es para ti, y puede que sí. Pero como te das cuenta, nunca puede haber seguridad plena con un arma. Es una contradicción en términos. Entonces a mí me hace pensar que hay otros intereses. No nada más los de Estado, del Estado, del monopolio de la violencia. Sino que puede ser lo del levantamiento y, quién sabe qué nos estarán diciendo allá de México, o posiblemente de Washington, para estabilizar un país que es un socio comercial, hemisférico, y que tiene que estar decente, pues para poder a Estados Unidos poder competir con otras regiones del mundo. No quiero desviar el tema. Solo estoy diciendo que es la gran paradoja de que sí, se nos van a cobrar a nosotros, hay que trabajar más por ellos, ¿sí? No hay educación y yo no me siento más seguro. Pero entonces, eso en el discurso oficial, digo, en la relación bilateral se habla del TLCAN y este tipo de cuestiones. Y bueno, nuestro socio comercial, eso dice el discurso norteamericano, ¿no? Oficial. Uh-huh. Son nuestro socio comercial más importante o nuestro buen vecino. Una serie de tonterías que sabemos que en términos de realpolitik significan nada. Claro. En términos reales y del lado oscuro, tenemos a un país de 300 y pico millones de habitantes, de los cuales por lo menos, pues, hay estimaciones que van desde los 50 millones a los 80, como potenciales o reales consumidores de algún tipo de sustancia, de drogas. Nosotros somos país puente y productor de diversas de estas sustancias. Y encima, el que tengamos esta guerra de facciones en el país, esta guerra de baja intensidad por los carteles, implica un alto consumo, compra de armas, que ellos, protegidos por esta hipócrita cuestión del National Rifle Association, que es amparados en la segunda enmienda, no sé cuál. ¿En la Constitución? Sí, que tienen derecho a tener armas. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que alguien tenga derecho a tener un arma en su casa. pero para cómo es posible que puedas comprar en un Walmart o en cualquier lugar un arma de ráfaga, me explico, sí, que son las que entran a este país, pero acarretadas. Es que ellos lo tienen. Hay un discurso, no sé si llego a la idea, al fondo de la idea, la hipocresía. Un enorme mercado consumidor, un enorme proveedor de armas para este otro mercado que es el consumidor de armas. El círculo es perfecto y es un juego de billones de dólares que no hay estado, no hay país en América Latina que le haga frente. Es un poder transnacional, un poder fáctico transnacional. Con eso digo, dejo eso en la mesa, ¿verdad? No, mira, las drogas, llámale como quieras, las sustancias han sido utilizadas por toda la historia, por todos los pueblos. Uh-huh. O sea, la moralidad del Estado en quererse meter a limitar la vida privada no ha funcionado y nos ha traído más problemas, por un lado. En el caso de Estados Unidos, es un país con mucha riqueza, mucha afluencia. Entonces la droga va a seguir. En cuanto a las armas, acuérdate que la guerra civil se pelearon a cocolazos y el país se armó y la constitución se hizo para que la gente pudiera tener un arma en caso de que un gobierno tiránico atentara contra los derechos humanos y civiles. Exacto. Entonces, el comercio en Estados Unidos y la industrialización y la sociedad que se dio ahí creció sabiendo que las armas son parte de su vida. O sea, tú le dices algo a ellos y te dicen, oye, pero este es un derecho constitucional. Ellos lo tienen en su sistema, en su software. Sí. Entonces, es muy peligroso. Que ellos le vendan armas a México y ellos dicen, oye, pues yo tengo el negocio de armas y si alguien me... O sea, ellos no lo ven mal. Entonces, ¿a qué voy? No van a cambiar ni el consumo de drogas ni la venta de armas. Entonces, o México empieza a tomar decisiones propias y buscamos la paz por nosotros, y más en un momento geopolítico en que Estados Unidos va en declive y que posiblemente la guerra contra el narco la están externalizando, o sea, que están mandando que nosotros militaricemos con nuestros recursos, incluyendo humanos, para eximirse de un problema que ellos están también generando. Entonces, o aceptamos eso y sin romper relaciones comerciales y culturales hacemos políticas públicas propias, o no va a haber paz, estimados compañeros y estimado público. Entonces, no van a tocarse el corazón porque no les interesa, no, ni a los políticos, ni al americano promedio. El panorama no es nada. No es nada esclarecedor. Halagüeño. No es nada. Entonces, halagüeño. O México toma decisiones, o nos vamos a quedar sin país y sin sociedad. Y no estoy exagerando. Bueno, ayer, perdón, nada más cierro la idea de Juan Carlos con sí. Esto. Justamente en la entrevista que veía ayer de López Dóriga confrontando un poco al señor Calderón, le decía, es que francamente no veo salida, le decía uh-huh. el periodista uh-huh. al presidente, uh-huh. no veo salida de esto, no uh-huh. sé si usted. Uh-huh. Y el presidente le responde, bueno, con un discurso que ya hemos escuchado 427 veces y que no cambia un ápice. Entonces, no es nada halagüeño lo que planteas, este tipo se va en un año y nos va a dejar el país... Militarizado y en garras. El PRI, que ya saben cómo manejar los soldados, ¿no? Exactamente. En fin, ibas a decir algo, Nahum. Quería retomar dos puntos de lo que mencionaba Juan Carlos en miras a hablar sobre un trasfondo que creo que no hemos mencionado fácticamente aquí, que me gustaría dejar claro, que es las condiciones sociales actuales del país, ¿no? A ver, parecería, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con tu comentario, pero parecería que el hecho de que entren armas en México como que genera automáticamente violencia. Yo estoy de acuerdo, no vas a tener violencia en un lugar en donde no existen las condiciones y los elementos propios para, ¿no? Entonces sí creo que el hecho de que hayan entrado armas a México como lo ha hecho públicamente Estados Unidos a través de Rápido y Furioso, y principalmente, pero ilegalmente, pues muchísimas más. Creo que hay un trasfondo de más allá de la presencia y uso de esas armas por parte de la delincuencia organizada. Es, ¿quién es la delincuencia organizada? Aparentemente México pues tiene como una tradición, ¿no? Desde los 90s, desde los 80s prácticamente. De hecho, es mucho más anterior, pero empieza a recrudecerse. Ahora, bueno, estamos en un punto, digamos, que trasciende todas las los sucesos ocurridos hasta en las décadas anteriores. Pero, ¿por qué es que se da ese fenómeno de, vamos a llamarlo en concreto, el narcotráfico? México ha tenido una carencia de estructuras sociales y de políticas sociales bien intencionadas. No llámese oportunidades, solidaridad o estos programas que derrochan millones de pesos, pero que no tienen resultados. No han sacado de la pobreza extrema a 50 millones de mexicanos. Al contrario, y datos del INEGI, actualmente, en comparación con hace 5 años, el número de pobres ha aumentado. Aproximadamente 10 millones en 5 años. ¿A qué nos trae cuando, por ejemplo, nos dicen que México ha crecido a la velocidad de 2% hasta el año 2008 y 2009, que fue un año crítico, que bajó a menos 6 y que ahorita está otra vez a más 4? Y bueno, ustedes saben, típico, las noticias de que estamos creciendo, etcétera, pero no se considera el retroceso que hubo en los años previos, ¿no? Entonces, el crecimiento real desde hace 5 años, entonces, es prácticamente nulo. ¿Sí? Entonces, estamos, y voy a hacer una paradoja, estamos ante un campo de leña seca en el cual cualquier cerillo, chispa, puede fulminar todo esto. Y súmale, ¿no?, la crisis mundial, ¿no? De económica. Además de toda el vaivén internacional de que, pues, hasta la misma Unión Europea está, o sea, no son condiciones económicas mundiales actuales propicias para un crecimiento, un desarrollo como el que nos plantea la clase política en México. El asunto es, ¿qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se tiene que hacer o qué tipo de propuestas son las que tenemos que escuchar nosotros por parte de la clase política para reestructurar este tejido social? Creo que ese es realmente el problema de la inseguridad. Unos pueden decir, se necesitan más militares, no se necesitan más militares. Ah, ok, pero entonces, ¿qué necesitamos? Ahí la UNAM ya tiene su propuesta de seguridad para el desarrollo de México, pero la Cámara de Diputados le da vueltas a la siguiente, ya la iban a presentar la semana pasada, no hubo quórum o lo que sea, con ya una propuesta de corte social propiamente, ¿no? Claro. Ya no solamente estamos en guerra, bueno, pues necesitamos más guerra. Estamos en guerra, pues necesitamos más armas, ¿no? Entonces, creo que lo importante es llegar a comprender cómo es que la sociedad mexicana actualmente sobrevive. O sea, ya no es tratarnos de entender a nivel, válgame decir, sociológico, cómo nosotros estamos estructurados, sino qué es lo que hace que a los 110 millones de mexicanos haga que funcione este país. Entonces, creo que es algo bastante más complejo que estar mandando militares a la calle. Claro. Me dejas pensando con esto, que, bueno, insisto, el panorama no es nada halagüeño. Con un país de 110 millones de habitantes, de los cuales se habla de 50 o más debajo del nivel de pobreza, lo cual representa un enorme lastre para el país y una vorágine, una espiral negativa. Decías que de 5 años para acá, contrario a estos programas sociales, la pobreza no ha disminuido, al contrario, le han metido más, o han pasado más gente que estaba ligeramente quizás por el nivel de esta y ha engrosado estas filas, ¿no? Y bueno, con todo lo que ello conlleva, porque no la pobreza, digo, así mencionada en este programa de radio, pues es una entelequia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De que no hay nutrición, ¿no? Claro. De entrada. No hay posibilidades de educación, no hay futuro, Nahum, no hay futuro. No olvidemos que la pobreza está directamente relacionada con el problema de dónde se provee, digamos, a las fuerzas, digamos, de los cárteles, pues es muy evidente, ¿no? Claro. Yo, estando en un curso en el Colegio de México hace un par de meses, tuve la fortuna de tener clases con un maestro brillante que nos explicaba un poco la coyuntura justamente a partir de estas políticas neoliberales de ruptura del sistema ejidal en México, cómo estas millones de seres humanos. Tú hablaste ahorita, dijiste una palabra clave, Nahum, hablaste de sobrevivencia, ¿sí? Por lo menos esta gente hace 30 años, gente pobre, pobreza rural, que no es lo mismo que pobreza urbana, dicho sea de paso, pero bueno, no nos metemos en profundidades. pero esta gente, si tenía sus 4 hectáreas, podía tener la milpa, podía tener unos cochinitos, gallinas, sobrevivía en términos de alimentarios, vamos. Uh-huh. Podía recurrir a su tierra para sobrevivir. Cuando viene la ruptura del sistema ejidal con el periodo de Salinas, sí, se rompe este sistema, no solamente de sobrevivencia, este eje económico fundamental que es el de, tiene un término, se me va, la cuestión alimentaria. Uh-huh. Y también se rompe el sistema de familia, digamos, de entramado social que conformaban las familias, y el sistema ritual y simbólico que era la fiesta patronal y una serie de cuestiones. Pues, cuando esta gente se desmantelas todo esto, la gente se queda en el limbo. Estamos hablando, fíjate lo que te dije, hace 20 años de estas políticas neoliberales. Uh-huh. ¿A quiénes están capturando hoy como los soldados de a pie de las fuerzas del lado? Pues la gente que vivía en economía local. Chavos, pero son chavos, Juan Carlos, de 18 a 25 años. O sea, hay hordas de chavos que quedaron huérfanos de familia, de sistema, de referencia. El sistema los está expulsando. Por cierto, tiene todo que ver, aunque el fenómeno parezca que aparece por otro lado, cuando empezaron las broncas de Juárez en el sentido de los feminicidios y demás, responde precisamente a esta coyuntura. Gente que venía del sur, del sureste mexicano, de estados como Oaxaca, Veracruz, Tabasco, con un sistema de referencia social, simbólica, etcétera, llegan de pronto a este desierto que se está urbanizando rápidamente, las periferias, me refiero, de Juárez, a un sistema enajenante que es el de las maquilas, pero ya sin ningún tipo de control familiar ni de parentescos, y empiezan a aparecer estas chicas. Me desvía el tema, perdón, pero tiene que ver la descomposición social, sí, con el fenómeno migración, seguro, y con la alimentación de las mafias de mano de obra barata que no encontraba empleo porque no tenía educación. Y bueno, es una vorágine. Toda esta matriz, uh-huh, que te explico, uh-huh, en tratar de sintetizarte lo más, sí, que pude, se revienta a partir de la de las políticas, de la implicación de la aplicación, perdón, de las políticas neoliberales de los años 90, sí, destrucción del sistema ejidal, y esta gente queda en el aire y no, social. Y no nada más ejidal, sino que en sí la economía local da el paso a una privatización y centralización del poder y el capital. Uh-huh. Entonces lo que pasa es de que tú compites mejor a nivel internacional, pero tú sacas, por ejemplo, los agricultores locales pues tienen que concentrar su producción para ser privatizada. Entonces, aparte de viniendo de arriba abajo en como política económica, de abajo para arriba en cuanto a la comunidad, pues yo quiero hablar de que después llegó a la plaza el domingo un grupo de gente pues que se veían de otro nivel social, pero llegaron tarde, yo me supongo, porque no tenían internet. Y porque se dieron cuenta de la marcha, porque después de una hora, pues estaba todo el mundo en el radio hablando de ella, en la televisión. Entonces, lo primero que hacen cuando llegan es, la gente que estos, supuestamente de las clases medias, o no sé cómo llamarles, con complejos de clase, empiezan a insultarlos directamente como comelonches y como acarreados. Ah, eso sí no. Entonces, yo otra vez ahí me metí para decir, oye, ¿sabes qué? Si sigues apuntándole a tu gente, pues no va a haber patria. Entonces, la comunidad no existe. Pero si tú sigues apuntando dedos a esa gente que son supuestamente mexicanos, y esta gente últimos, los que llegaron, pues sí traían una consigna de que se vaya Calderón. Pero después de un rato ya empezaron a decir, México, México, viva México. Entonces, sin comunidad, pero, no, Carlos, va a haber patria. Estas consignas patrioteras, bien lo decía en este momento Nahum, la metanarrativa, ¿no? O sea, ya se acabaron esos paradigmas nacionalistas. Esta gente que los señalaba, les vale una corneta el país y la patria. Ellos están seguros en San Pedro Garza García. Pues por eso. Y se acabó. Es una ruptura. Pero es una falacia. No ha existido ya esta. Tendremos que seguir este programa. Nos tenemos que ir, perdón. ¿Una palabra final? No, me quedo con el último comentario de Julio. Pues estamos en un momento en el que las cosas no pintan bien, pero creo que hay que ser optimistas de cualquier manera. Gracias. En el futuro, y pues debemos continuar esto. Mi propuesta específica, yo creo que lo de Medina es sintomático lo que pasa en México, y a su vez, como lo he ido planteando en este programa, México es sintomático de lo que le pasa. Ya no hablamos del mundo político, yo hablo de la humanidad. Tengo un mensaje que me he tardado un momento en producir, es para ustedes. Es gratis y lo van a poder accesar a partir de mañana en mi blog, en danzanegra.blogspot.com, donde estará este programa, y ahí mismo en las categorías, en los temas del lado derecho, van a poder ver una categoría nueva que se llama el ASCETA moderno, ASCCETA. Es un mensaje que van a poder bajar por la computadora. Bueno, trataré después de llegar por otros medios a la demás gente, pero lo van a poder accesar gratis a partir de mañana. Es un mensaje larguito, pero bueno, es mi propuesta personal de la paz para la humanidad. Y bueno, esperemos que algo mejore, que podamos asistir también al tercer encuentro mundial de valores y cultura de la legalidad que organiza Nuevo León. Consejo de Valores. Consejo de Valores, donde va a estar el Dalai Lama, entre algunas otras figuras. 8, 9 y 10 de septiembre, en Banamex Auditorio. En el foro Auditorio Banamex, en Fundidora. Luis Madaria, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Siempre un gusto. Nahum Solís. Gracias, Juan Carlos. Estimado público, les recuerdo otra vez el blog, danzanegra.blogspot.com. El programa va a estar ahí a partir de mañana, junto con el AZ moderno, que es el mensaje para la paz. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Escuchas Radio UDEM. 90.5.